deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Quiero que entiendas. este amor no es egoísmo, no es pasión. Si tú me pides libertad, yo te la doy. Tocando, corazón lleno y radiante.